Con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, el Instituto de Estudio de los Asuntos Internacionales de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 6 el cuestionario abierto bajo el título de ¿Sabe Estados Unidos que la vergonzosa derrota en el extremado alboroto de derechos humanos contra Corea será su fatalidad? El material dijo que Estados Unidos, perplejo por el vertiginoso desarrollo de Corea y la elevación de su capacidad nuclear, recurre con frenesí a la vil intriga para politizar y engrandecer al extremo el supuesto problema de los derechos humanos, y así aislarla y aplastarla a toda costa. Y destacó que Norteamérica debe responder a las claras a las preguntas. Primero, ¿sabe Estados Unidos la realidad de los derechos humanos de nuestra república, donde el dirigente y el pueblo están identificados plenamente y todos gozan de los auténticos derechos humanos? Segundo, ¿puede reconocer Estados Unidos ante el mundo que el objetivo con que arma la campaña de derechos humanos en paralelo del diferendo nuclear reside en derrocar nuestro auténtico régimen socialista? Tercero, ¿no sabe todavía Estados Unidos que las resoluciones de los derechos humanos contra Corea que inventa anualmente son documentos criminales totalmente contrarios al derecho internacional? Cuarto, ¿tiene Estados Unidos la voluntad de ofrecer excusas e indemnización por haber violado sin piedad los derechos a la vida, existencia y desarrollo de nuestro pueblo? Quinto, ¿no conoce Estados Unidos que es un vano sueño su intriga de inventar absurdos documentos de derechos humanos y así empañar la imagen de nuestra república? Sexto, ¿está dispuesto Estados Unidos a dejar de actuar como juez de los derechos humanos sin caridad ni aval y presentarse en el Tribunal Internacional como acusado?